mi soledad. No necesito nada más. Si te pido por favor que quebrantes este pobre corazón. Sé que no tengo una buena oración, pero si pones en mí tu bendición, prometo hacerte una alabanza para hablarnos tú y yo, mi Señor. Cuánto te he echado de menos, no quiero estar así. El mundo me hizo daño y me alejó de ti. No quiero perder más tiempo alejada de ti. Cuánto te he echado de menos, no quiero estar así. El mundo me hizo daño y me alejó de ti. No quiero perder más tiempo alejada de ti, mi Señor. Y ahora he aprendido que no tengo nada, que no tengo nada para dar, Señor. Que el don que un día tú me diste me quitaste, aprendí la lección. Y ahora he aprendido a amarte a mi manera, a solas en mi cuarto, como dos enamorados. Ay, Señor, cuánto te amo y rompe mi cadena. No quiero seguir así, con esta cosa en el corazón que cada día me aleja más de ti. Y mírame, Señor, ahora aquí estoy arrepentida. Sáname mi corazón, sáname, Cristo, mi herida. Cuánto te he echado de menos, no quiero estar así. Me hizo daño y me alejo de ti. No quiero perder más tiempo alejada de ti. Cuánto te he echado de menos, no quiero estar así. El mundo me hizo daño y me alejo de ti. No quiero perder más tiempo alejada de ti, mi Señor.